envían soldados para forjar la paz. Envían soldados para dar la libertad. Envían soldados con sonrisas de par en par. Pero esos soldados nada pueden hacer, porque ni ellos mismos poseen la libertad. Esos soldados solo pueden provocar un poco más de crueldad. Opa Peña, ¿qué pasa? Bienvenidos una semana más a Colapso FM. Hoy os voy a recomendar ya que os pongáis el pijamita, las zapatillas de andar por casa y os pongáis bien cómodos, ya que vamos a tener un programa un poco más relajado de lo habitual, ya que vamos a escuchar a las mejores bandas post-rock y math-rock del Reino Unido, que es un territorio bastante propenso a sacar grupos de estos, y pasaremos un buen rato aquí, como siempre, relajándonos, aunque primero la agenda, como siempre. Pues para empezar con la agenda, mañana martes día 9 en el Ateneo Isarbelcha a las 7 de la tarde y no sé precio estarán tocando Sangre de Muérdago con su folk épico desde Galicia, con algún miembro de la difunta banda de Cruz Tecaya, de Jesus Grip, un dúo folk country desde Bilbo y Todo o Nada, cantautor libertario. Y mañana también en el Sentinel Rock Club de Randio, 8 de la tarde y 6 euritos, Silent Front con su noise post-hardcore desde Londres y Eten con su rock experimental desde Bilbo. El jueves día 11 en el Puchusulo de Sarauch, 9 de la noche 4 euritos, tenemos a Bernice Propaganda con su New Wave desde Macedonia y Pinochet con su noise core desde Urnieta. Al día siguiente, buena carga de conciertos y de mucha calidad. Viernes día 12, Edasca de Baracaldo, 10 de la noche, 10 euros. The Admiral Sir Cloudesley Sobel, con su rock oscuro y psicodélico desde el Reino Unido. Y Plomo, con su hard rock desde Barcelona. Seguimos con otro bolazo, Sala Mogambo, 9 de la noche 6 euros, tendremos a Lancaster con su rock alternativo desde Barcelona, Autobogel con su Stoner Doom desde Noruega y All Became Dust con su post-hardcore desde Donosti. En Bomberenea, en Tolosa, a las 10 y media de la noche y por 8 euritos tendremos a Same Sugas con su punk rock and roll desde Galicia y Desastro Zombies con su punk hardcore desde Donosti. Y a estos dos grupos los tendremos al día siguiente, sábado, en el Gasteche Vergara por 4 euros y a las 10 y media. Seguimos en Guipúzcoa, que pega muy fuerte. Esta vez vamos al Bar Lebukowski, 8 de la tarde, 5 euros. Tendremos a Palm Desert con su Stoner desde Polonia y Layo Raser con su Stoner Noise desde Irún. Y en el Gasteche de Vergara, 9 y media noche y 3 euros, tendremos a Guillotina con su Hardcore Punk desde Torrelavega y Layari con su Hardcore Rock and Roll desde Encarterri y Erchura con su Post Hardcore desde Oñati. Seguimos con más bolos, esta vez el sábado 13, en el Askena de Bilbo, 8 y media de la tarde, 14 anticipada y 15 taquilla. Tendremos a Viaja 800 con su Stoner desde Cádiz, en lo que es su gira de despedida, lamentablemente. Y Arena con su Stoner Rock desde Gasteiz, otra banda muy buena también. Y para los amantes del punk max clásico, ese mismo sábado, en Isarbelch, a las 8 de la tarde y por 5 gritos, tendremos un mini festival con Han, Dictadura, Ratzinger y Tony Metralla y los Antibalas. Un bolazo. Y en el bar La Triangu de Sopelana, no sé precio, no sé hora, tendremos a Chris Masuak y Los Eternos, que es la nueva banda de algún ex miembro de Radio Birdman. Y si preferís en Donosti, los tendréis al día siguiente, domingo 14, por 8 de la tarde, 8 anticipado y 10 en taquilla, en Lebukowski. Ahí estaba esta agenda, tan interesante como siempre. La verdad es que somos unos grandes afortunados por poder ver todo lo que vemos y escuchar todo lo que escuchamos. Y ya vamos a pasar a escuchar las bandas que he preparado para hoy en este especial post-rock y math-rock del Reino Unido. Y la verdad es que no podía empezar con otra banda que no fuese Mogwai. Esta banda, para mí, la banda por excelencia del post-rock. Y su discografía así lo muestra. La verdad es que siempre han estado súper activos desde 1995 que se formaron. La verdad es que no han parado, sacaron disco el año pasado, siguen dando bolos. Es una banda, pues eso, que permanece activa y reinventándose constantemente dentro de unos parámetros similares. Y para mí es la banda que redefinió el post-rock, porque ya antes había grupos a los que les denominaban post-rock, pero yo creo que Mogwai dio con la clave de este sonido, estas melodías tan introspectivas, tan, no sé cómo decirlo, ambientales quizás. Y bueno, vamos a escuchar un tema de su segundo disco, creo que es el Young Team de 1997. Vamos a escuchar el tema Catrien, así que relajaos y poneos a gusto, que esto viene tranquilito. Ahí estaba Mogwai, que como decía, para mí es la pura expresión del post-rock, pero mucha gente le llama post-rock a todo lo que se haga con los instrumentos propios del rock, pues guitarra, batería y tal, y que no conserve las estructuras del rock más clásicas, pues de estribillo y tal. Entonces con esta etiqueta pasa que muchas cosas se etiquetan como post-rock y luego las escuchas entre ellas o las comparas y pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces yo considero más el post-rock, pues esto que hace Mogwai precisamente, que cogió las influencias de muchos grupos que estaban apareciendo a principios de los 90 en el Reino Unido, que hacían un poco esto, también le añadían un poco de música electrónica y tal, arreglos electrónicos. Y eso, Mogwai lo cogió todo, lo empaquetó y basándose un poco en la fórmula que había utilizado Slint también a principios de los 90, pues consiguió hacer esta maravillosa música. Pasamos a escuchar otra banda de las primeras, digamos, en esto de hacer el post-rock en Reino Unido. Y vamos a escuchar ahora un tema de Goth is an Astronaut, una banda irlandesa que se forma en el año 2002 y que edita sus primeros discos con un sello propio, que siempre me parece algo digno de mención, con Revive Records Label. Y yo diría que se basan bastante en lo que hizo Mogwai anteriormente, aunque quizás añadiéndole un poco más de fuerza y potencia en algunos momentos, bastantes momentos. Lo que no quiere decir que Mogwai no fuese capaz de hacer esto, sino que pues se lo guardaban para ellos o lo utilizaban en más bien pocos temas antes que God is an Astronaut, que explota un poco más esta fórmula, pero que es igual de buena. Así que vamos a escuchar el tema All is Violent, All is Bright, del disco de mismo título del año 2005, así que a ver qué os parece. Thank you. Ahí estaba este gran tema de God is an Astronaut, una pedazo banda que tiene unos cuantos discos. La verdad es que os recomiendo que los escuchéis. Y vamos ahora con otra pedazo banda, que es 65 Days of Static, todo junto. Una banda que se forma en Sheffield, en Inglaterra, en el año 2001. Y es una banda que, pese a tener pues cierto éxito, digamos, siempre ha creado mucho escepticismo a su alrededor por el uso a veces excesivo para mí de la electrónica. Pero la realidad es que cuando nació el post-rock, a lo que la gente etiquetaba como post-rock, estaba cargadísimo de electrónica, y por tanto estos se podría decir que continúan un poco el legado de ese post-rock de los 90, pues anterior a Mogwai, que fue para mí el grupo que lo cambió todo. Así que vamos a escuchar el tema Retreat de su primer álbum, que es The Fall of Math, del año 2004. Así que os dejo con esto y a ver qué os parece. unos grandes, estos 65 Days of Static. Si sois un poco reacios a escuchar algo con música electrónica, os recomiendo especialmente sus dos primeros discos, ya que tienen bastante poca electrónica. Y a mí me parece que esto le da un punto, la verdad es que bastante interesante al grupo. Estoy hablando del disco The Fall of Math del 2004 y su siguiente, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero es del 2005. No tendréis problemas para encontrarlos, dos discazos. Y vamos ahora con otra banda también que tiene su pequeño aporte electrónico. Esta vez vamos a escuchar Maybe She Will, una banda de Leicester que se forma en el año 2005. Y una banda que siempre ha abrazado la filosofía Do It Yourself. Ellos se propusieron, cuando crearon el grupo, grabar todos sus discos a coste cero. Y dicen que lo han conseguido con su discográfica Robot Needs Home. Y la verdad es que es un grupo bastante bueno, a mí me gusta bastante. Y es bastante característico el empleo de samples y cortes de películas y tal que tienen en sus temas. Especialmente hay un tema que me gusta mucho a mí, que es el Not For Want Of Trying, que tiene un corte muy bueno de la película Network, que se la recomiendo al que no la haya visto. Y este es un grupo que después de su primer disco fue etiquetado como post-rock, también dentro de esta controversia del etiquetado del post-rock de la que estoy hablando. Y a partir de ahí intentaron huir de esto, haciendo pues un poco más influencias metaleras quizás, o un poco más personal, no sé, a su rollo un poco. Y esto les ha traído unas pocas críticas negativas, ya que pues al huir del sonido que tenían en el primer disco, que fue el que realmente les hizo famosos, pues han perdido un poquito de ese punch que tenían quizás después del primer disco, pero siguen siendo una gran banda, la verdad. Y nosotros vamos a escuchar, de su primer disco, del Not For Want Of Trying del 2007, vamos a escuchar The Paris Hilton Sex Tape. Ahí va. We'll be right back. Ahí estaban los ingleses Maybe She Will, con su temazo de Paris Hilton Sex Tape. Y como habréis podido comprobar, algo que se me olvida decir al principio del programa, pues todos los temas que he puesto hoy son instrumentales. Si acaso tienen alguna voz por ahí suelta, pero nada, no cantan, digamos. Y la verdad es que es algo bastante característico del post-rock del que estoy hablando. Aunque, bueno, muchos grupos también se atreven con la letra, que no es algo que quede mal, pero al ser algo tan raro, porque no es usual para nada, yo diría que cuesta acostumbrarse. Incluso los grupos post-rock que le añaden voces ya empiezan a coquetear con el indie y así, que para mí son terrenos muy turbios. Y como el programa de hoy era de post-rock y math-rock y todavía no hemos escuchado nada de math-rock, pues vamos a escuchar alguna banda. Vamos a empezar con A The Busy Sank, un trío irlandés que se forma en el año 2006. Y la verdad es que estos tíos son muy math-rock, no es que hagan math-rock, es que hacen muchísimo math-rock. Y le meten muchísima caña con unos temas muy divertidos, muy bailones, influencias de muchas cosas. Y esto del math-rock lo uno con el post-rock. Un poco, no sé, puede que sea cosa mía, pero yo le veo una especie de, como si el math rock fuese la evolución natural del post rock, porque las melodías y tal las sigue manteniendo, lo único que añade pues es la locura de compases, la locura de ritmos, pero mantiene la misma forma, digamos, o yo por lo menos tengo esa sensación. Así que vamos a escuchar de A The Busy Sank el tema Colin Skehan, de su primer disco, This Is The Album Of A Band Called A The Busy Sank, del año 2010. A ver qué os parece. Pues ahí estaba The Busy Sun con este sonido tan característico. Y como podéis haber visto, el sonido cambia totalmente a todo lo hecho anteriormente, pues por Mogwai, Godzilla in Austria y tal. Pero la gente lo etiqueta como post-rock también, o sea, parece que no es una cosa mía. Y eso, sin más. Y ahora vamos a escuchar otra banda math rock, para mí de las bandas por excelencia del math rock, que es And So I Watch You From Afar, también conocido como así Wifa para cortar, una banda que se crea en el año 2005 en Belfast y que fue, pues casi yo diría, la primera banda que yo escuché de math rock, y la verdad es que me dejó alucinado totalmente. No había escuchado nada parecido nunca y esto me rompió absolutamente todos mis esquemas de la música, y también me abrió muchísimas puertas hacia otras bandas brutales. Y estos así Wifa, pues la verdad es que están teniendo bastante éxito, siguen sacando, o sea, están sacando discos casi como churros. Sacaron 2007, 2009, 2011 creo, 2013 han vuelto a sacar otros tantos EPs. La verdad es que son unos tíos que tienen bastante creatividad, la verdad, y lo plasman muy bien en sus discos. Aunque para mí seguramente no vuelvan a hacer algo tan grande como su primer disco, el del 2009, el homónimo. Y aunque sigan haciendo buenos y muy buenos trabajos, la verdad, como es el Gangs, por ejemplo, del 2011, o el último disco que todavía lo tengo pendiente de escuchar, pero que mal no estará ni de coña. Pues eso, no harán algo tan bueno, a mi parecer, vamos. Aquí cada uno le puede gustar lo que quiera. Vamos a escuchar sin más el tema A Little Bit of Solidarity Goes a Long Way. Ahí va. Irola Irratia 107.5 de la FM, ocupando las ondas desde 1987 y lo que nos queda. A todos mis problemas, pero esto es por tu cuenta y riesgo. Yo quiero saber quién cojones te ha llamado. Una patada en los huevos es lo que te pueden dar. Vete a salvar a tu viejo, solo pretendes cobrar. Me he tenido que resistirme al final a bajar este tema. La verdad es que es un temazo, el gurú de la Polla Records. Y vamos a seguir con lo que nos atiene aquí, que es el math rock y el post rock. Esta vez vamos a escuchar la banda irlandesa Enemies, que también combina math rock y post rock, aunque de una manera un poco más fina, digamos, más suave. El math rock es pinceladitas de math rock más que influencia pura y dura, como And So I Watch You From Afar, que acabamos de escuchar. Y este We've Been Talking del 2010, que es su primer disco, a mí me parece un discazo, es sin duda uno de mis discos favoritos de este género. Y os recomiendo seriamente que escuchéis todo el disco, porque es un pasaje buenísimo, te engancha, te atrapa totalmente y es muy difícil salir de la red de estos Enemies. Así que sin más, vamos a escuchar el tema Gabby Gabby de su disco We've Been Talking del año 2010. Ahí va. We'll be right back. vaya temazo este Gabby Gabby de la banda Enemies. Y estaba pensando aquí mientras escuchaba este tema que es muy curioso. Lo bueno de Enemies es que tienen ritmos bastante tranquilos y relajantes, pero la verdad es que te mantienen bastante activo con eso, con ese ritmo que llevan, con esa cadencia musical. Muy buenos, Enemies, me encantan. Y vamos con la última banda ya de este especial. Vamos a escuchar la banda Cuda, que no sé exactamente de dónde es, del Reino Unido. Y una banda que significa Dios en persa. Y es un dúo bastante curioso que combina post-rock y post-metal. No me he podido resistir al final a traer algo de post-metal. Y que se forma pues por el año 2007. La verdad es que cualquier información sobre esta banda es bastante difusa en internet. Y bueno, al final es lo de menos, lo demás es escuchar sus temazos. Vamos a escuchar el tema Mezcalito de su disco Palingenesia del año 2010. Y luego volvemos, tenemos otra sorpresita preparada, no os preocupéis. Ahí va Cuda, Mezcalito. Vaya temazo de estos animales CUDA. Y ya nos vamos a despedir rápidamente poniendo un tema más dedicado para Miquel de Santuchu, que llamó hace un par de semanitas pidiendo DRI. Pues vamos a ponerle DRI, vamos a poner Sweet and Thai Guy de su año 1988. La verdad es que no conozco esta banda. Gracias Miquel por descubrirnos esto y espero que lo esté escuchando. Y recordaros antes de despedirnos que tenemos un blog en el que colgamos los programas, reseñas de discos, eventos que hacemos como colectivo y tal. Y el blog es colectivocolapso.blogspot.com. Entrad ahí y disfrutad. Nada más. Hasta la semana que viene. Os dejamos con DRI, Sweet and Thai Guy. Agur. We'll be right back.